si sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores. Si no la invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero la suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia sabrosita se abre la suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos.